y nutre mi esencia desde la raíz hasta la sombra, que cuida y abraza la herida abierta hasta que cierre con el agua que cae y moja tarabaña al sol. Florecerá mi voz en primavera, esqueje de las áforas de la libertad, resonarán conmigo todas ellas, vidas que quebramos el aire como una flecha, eco infinito. Que tenemos la voz, que no estamos solas, que no. Que sobre la huella abrimos nuestro propio camino al sol. Que tenemos la voz, que ya no nos callan, que no, que quebramos el aire como una flecha, eco infinito. Que tenemos la voz, que no estamos solas, que no, que sobre la huella abrimos nuestro propio camino al sol. Que tenemos la voz. Muy buen día, Valle Tras las Sierras, 24 de noviembre del año 2020, haciendo este programa que se llama Esqueje, de lunes a viernes, de 9 a 11. Los vamos a estar acompañando hoy en este día tan, tan caluroso. Muy buen día, Florencia, ¿cómo le va? Muy buen día, Débora. Qué calor, ¿no? Pa, tiene encerrada este lado. Quizás, si dejo de responder, fíjate, tirame ahí un chorro de agua. Bueno, yo le puedo prestar mi abanico que traje, porque vio la falta de aire acondicionado, abanico, ventiladores. En este estudio tenemos abanicos. Es cosa retro el abanico, ¿no? ¿Le parece retro? No, no sé. Yo banco el abanico de acá a la China. Sí. ¿De dónde lo trajiste? Este es viejo. Del chino. Es medio chino, pero de otro lado lo traje, no importa de dónde. Mirá vos. ¿Cómo estuvo tu feriado? Bien, bien, estuvimos ahí con un poco de río, un poco de agua para aguantar este calor y también mucha actividad acá en La Ronca, en la casa donde funciona Radio El Grito. ¿Queremos contar un poco qué es lo que vemos afuera de este mundo, de este estudio? Porque acá pasan cosas. Acá pasan muchas cosas. Pasan un montón de cosas. Sí. Y este fin de semana se arrancó con todo un desarme, tremendo desarme del techo de la casa. Básicamente se tiró el techo abajo. Se arrancó el techo. Nosotros estamos en una parte donde todavía tenemos techo, pero el resto de la casa no lo tiene. Porque bueno, debido a circunstancias de muchos años de esta casa, de presencias de pequeños insectos y de mucho tiempo, digamos, de lluvias y cosas por el estilo, los techos hay que mantenerlos. Años. Era necesario un cambio y bueno, estamos un poco en ese proceso. Así que quienes se acerquen a La Ronca van a encontrar una casa desmantelada. Una casa descapotable. Hay como un mito, ¿no?, andante de esto de las hormigas. No, las hormigas ya fue. No, entregate. No, ya fue. No, nunca hay que entregarse las hormigas. Jamás. Por ejemplo, atrás tuyo puedo observar ahí un desfile de ellas. Hola, chicas, ¿cómo están? Buen día, bienvenidas. Del otro lado de la ventana. Del otro lado de la ventana, ¿no? por suerte. ¿Cómo es eso? Porque hay como un mito de que son imbatibles, de que ya fue. Yo soy hormigas, muy parecida al papá de Mafalda. Jamás, sí. Jamás le dejé lugar a darle combate a las hormigas. Ahí va. O sea, hay gente que sí, que dice, no, hay que alimentarlas, bla. Alimentarla, te están comiendo el techo, amiga. Claro, pero darles como un lugar para que se alimenten específicamente, cosa de que no te coma, por ejemplo, el resto de la huerta. Entonces vos sembrás, haces una huerta, le dejas un cantero para la hormiga y el resto te lo comes vos, otro para los pájaros. Bueno, no sé, es raro, ¿cómo así para que la hormiga vaya ahí? Hay un punto donde, queridas hormigas, no podemos convivir todas en esta casa. Bien, bueno, ¿qué tenemos hoy? Que me encanta cuando me haces la previa. Hoy tenemos un montón de cosas. En primer lugar, tenemos la presencia de Romina Pezzelato, que está acá al lado mío, que la voy a saludar, por supuesto. ¿Cómo le va, Romina? Muy buenos días, querida Débora. Cerutti. Buen día. Muy buenos días, Florencia Pelacini. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, ¿ustedes? Muy bien. ¿Querés contar un poco cómo se ve afuera de este estudio de la casa? Detonado. Corta. Detonado. Bueno, Romy va a estar compartiéndonos en el mes del orgullo cositas ahí para que trae para compartir. Vamos a tener una llamada telefónica también con Vero Hellman desde el sur, que nos trae su columna sobre luchas de pueblos indígenas. También vamos a tener un llamado telefónico con las compañeras de Humano, que en su columna de economía social no sabemos muy bien qué nos traen para compartir hoy, pero bueno, siempre ahí nos sorprenden. Y por supuesto, muchas noticias, muchas cosas que están pasando. Simplemente anticipar que hoy entra al debate legislativo el proyecto de ley para implementar la minería a cielo abierto en Chubut, cuestión que está siendo muy grave porque recordemos que desde el año 2003 el pueblo chubutense se viene pronunciando en contra de la actividad minera y hoy pretenden dar debate, un debate que ya se ha dado en las calles y al cual el pueblo le ha dicho que no, y sin embargo Arcioni, Mariano Arcioni, gobernador de la provincia de Chubut, en una campaña, previo a una campaña en la cual dijo no, sí, no la minería, hoy está dando lugar a la zonificación, así que vamos a estar conversando con gente de allá. Tenemos una consigna abierta. Tenemos una consigna, sí, una consigna que viene a tratar de buscar tips y cuestiones para combatir el calor en un día como hoy, por ejemplo. Un día como hoy, que es un día de laboral de semana, digamos, en el que no se puede escapar e ir al río. Bueno, ya fue, me quedo bajo el ventilador, ya fue. Por ejemplo, Romina Pezzelato, ¿cómo combatís hoy los 43.000 grados que va a haber, por ejemplo? ¿Qué haces? ¿Tenés que laburar todo el día? ¿Qué? Claro, por ejemplo, hoy sí, yo trabajo todo el día. Tengo una situación particular, es que trabajo en casa, ¿no? Pero bueno, lo que pasa en mi casa es que es una casa oscura hoy, todo el día. Yo estoy encerrada adentro, está todo cerrado, cortina cerrada. Está más amable, digamos. Está súper amable. Bien, sí. Bien. Y si tuvieses que andar por la calle, imagínate, no, toca hacer un trámite en Villa Dolores. Ponele. No, si tengo que hacer un trámite en Villa Dolores, como que me quiero matar. Lo cancelamos. Y en lo posible lo cancelo. Si no queda otra, no sé, una botellita con agua de esas congeladas que tenés en el freezer. Y te la vas pasando por todo el cuerpo. Te la vas pasando por todo el cuerpo. Claro. Sí, puede ser esa. Yo, por ejemplo, me acabo de descalzar. El piso está fresco y me acabo de descalzar. Quizás quede pegada, pero no lo sé. Bueno, queda abierta la consigna entonces para toda la gente que está escuchando del otro lado. ¿Cómo combatís hoy los 40 y no sé cuántos grados? Ahora vamos a escuchar a Chica de Clima, que ella va a tirar la posta más que nunca. Ojalá que venga con buenas noticias también. Ojalá que diga tranqui, llueve mañana, no sé qué. Vos, Débora, ¿cómo combatís? Estuve ayer con la Chica de Clima. Sí. Me dijo que tenía muchas cosas importantes para compartir hoy. Ah, mirá. Bueno, ahí vamos. Muchas cosas importantes. Sí. Lo que le hemos dicho es que estamos sorteando. Eso quería decir. ¿Vio? Lo dejo en tus manos. No, vaya usted. Bueno, pará. Sorpresa. No, sorpresa no. En realidad es una de las formas de combatir. No sé si aporta a combatir o no el calor, pero tenemos un masaje para sortear. No, es verdad. Un masaje de todo el cuerpo que hace Mauro, nuestro compañero columnista de acá de los días miércoles, ¿no? Sí. Los días miércoles, en el cual, bueno, Mauro comparte cuestiones vinculadas a la acupuntura, a la... ¿Es como un combo el masaje, digamos? Yo... doy fe que sí, es un combo donde hay agujas, donde sopapas se llaman. Sí. Sí. Ay, esa cara con la que me mira usted. ¿Cómo? Además, se masaje y le pone agujas. No, claro. Hay una parte. No. Ay, chicas. No, pare que lo están sorteando, chicas. Estamos sorteando. Yo recomiendo la acupuntura. Hay gente que le tiene mucho miedo a la acupuntura, mucho rechazo a las agujas. Yo creo que es de las medicinas más zarpadas en cuanto a focalizar dolor y destrabar ahí algo. Pero por ahí, para alguien que no sabe, no es que él te está haciendo el masaje y entre medio está la aguja. No. Y siempre, obviamente, con consenso, ¿no? O sea, no va a haber una clava de aguja si vos no querés. Menos mal. No, por supuesto. Y lo que estamos sorteando no es la acupuntura, sino el masaje. Así que, o sea, claramente que si después uno quiere hacer acupuntura, supongo que lo charlará ahí con Mauro. Recordemos entonces, la consigna es cómo combatir el calor en un día como hoy, laborable, donde tenés que hacer trámites, tenés que hacer millones de cosas. Y podés comunicarte con nosotras al 15 57 61 73. Bueno, si les parece, les comparto la chica del clima, que estoy un poco preocupada. Necesito escucharla para calmar mis ansias. Acá se las traje. Escucha. ¿Qué vamos a hacer con los 37 grados que nos esperan hoy? 39 de sensación térmica. Ayer fue feriado y fue más fácil armarse un huequito para ir al río, al arroyo o al menos a una pelopincho amiga. Pero hoy de nuevo nuestras actividades habituales, creo que nos queda ventilador y encerrarnos en la casa. 20 grados de mínima, hermoso va a estar a la noche, recién a las 8, 9, 10 de la noche. Para el miércoles 34 grados de máxima y alguna lluvia ocasional. Por favor, lluviecita, vení para calmar nuestros cuerpos, nuestros calores. Mínima 18 grados. Y acá es cuando digo, me gustaría estar en la costa atlántica. Como buena porteña, todos los veranos los pasaba allá. Si va a ser 37 grados, que sea a la orilla de un mar lleno de olas, caracolas y sirenas. Informo, la chica del clima para Esqueje en la 88.5. ¿Escuchaste? Qué bien si fuera tan cerca el mar y si no estuviéramos en una provincia mediterránea, ¿no? El río, vamos al arroyo. ¡Tremendo! Bueno, ahí te daba bien, por lo menos, que quizás en una de esas llega la lluviecita. Bueno, 9 de la mañana, 15 minutos, si te parece, arrancamos con un poco de música que te traje. Dale, dale, vamos con una música. ¿Qué música? Nada es aleatorio acá. No, no, acá nada es aleatorio. Escucha. Dicen que en este valle los duraznos son de los duendes. Pasó cierto tiempo en el mismo lugar, que un buen día se puso a escuchar una melodía muy triste del sur, que así le lloraba desde su interior. Partiendo al durazno que al río cayó. partido, ya sangrando está bajo el agua. Inflorescencia. Conjunto de flores que nacen agrupadas de un mismo tallo. Esqueje. Voces del Valle. Información matutina del Valle de Traslasierra en tiempos de pandemia. Quisiéramos volver a nuestra vida y a nuestro ritmo habitual lo antes posible, pero esto es la realidad. Y anunciábamos al comienzo de este programa que estamos junto a Romina Pezzelato. Ella es nuestra voz del Valle, corresponsal desde Villa de las Rosas, que se viene hasta acá, hasta Los Hornillos, para hoy, en el día de hoy, hablar de infancias trans. Mi orgullo como papá es la valentía, el coraje, el desparpajo de mi hijita, que de changuita nomás se le paró de mano al mundo y le dijo: este es mi nombre, esto es lo que siento y esta soy yo. Mi orgullo como mamá es que mi hijita a sus 5 años haya aprendido a escribir y a leer como primera palabra para aprender a leer el mundo su propio nombre, el que ella eligió y el que se corresponde con su identidad autopercibida. Escuchábamos ahí tu voz, Romy, tu voz y la de otra mamá, papá, ahí acompañando. Ah, es el Marcos, mira, mira vos, no lo identifiqué. Qué loco. Bueno, hay mucho para contar, ¿no? Mucho para charlar de lo que son las infancias trans. Por ahí, esta cosa de empezar desde lo personal, ¿no? Desde con esta bandera que siempre tenemos de lo personal es político, ¿cómo vienen llevando adelante este proceso de infancias trans, ¿no? De acompañar una infancia. En nuestro caso, bueno, sí, como más allá de como comunicadora, activista y todo lo demás, en este caso como mamá. Entonces, bueno, ha tenido que ver con un proceso muy fuerte de, en principio, entender de qué se trataba, ¿no? Porque aún siendo activista feminista, y esto siempre me parece que es importante decirlo, fue un proceso que nos sorprendió y nos sacudió muy mucho, y para el que no teníamos herramientas ni teníamos un marco de referencia así. Entonces, bueno, la Gemi, que es mi hija, entre los 2 y 3 años empezó a decirnos que ella no era nene, que ella es nena, que se sentía nena. Y esa fue como la frase que ella repetía con mucha tosudez, con mucha firmeza, sí, frente a todo, frente a todes. Bueno, y nosotros con Marco, que si se quiere siempre hemos sido padres progres, entre comillas, decíamos, bueno, sí, dale, todo bien. Y en el fondo subyacía como una cosa de decir, bueno, esto se le va a pasar. Esto, o sea, frente a la infancia uno vive muchos desconciertos, ¿no? De cosas que no sabes cómo son del todo, en muchos órdenes. Entonces era como, bueno, esto se le va a pasar. Y no se le pasó para nada, sino que se potenció ahí su afirmación. Sí, se potenció. Y bueno, como creció, eso implicó cada vez más acompañamiento, cada vez más cercanía, más escucha. Y entonces ahí fuimos como entrando, sumergiéndonos cada vez más en el mundo de las infancias trans. Que también quizás pensando en quien no sabe de qué estamos hablando, estamos hablando de cuando un niño o una niña manifiesta de un modo u otro, no siempre con la palabra explícita, que no se siente el niño o la niña que le decimos que es. Y por lo general, o sea, el 99,999% de nosotros les decimos a las niñas que son niños o niñas según su genitalidad, uh-huh. ¿no? Entonces, si naces con pene, sos un varón. Si naces con vulva o vagina, sos una nena. ¿Y qué pasa? Pasa que la identidad, el proceso de construcción de identidad, empieza a una edad muy temprana en términos de percepciones. Entonces, es posible que alguien a los 3 años diga no. Sorry, no soy nena. Tranqui, pero no, ¿no? Entonces ningún tranqui, se te da vuelta al mundo. Aparecen mucho los juicios y prejuicios de todo el entorno. Pero bueno, en eso vamos. También espero que se haya entendido, ¿no? A mí siempre me preocupa mucho que se entienda de qué hablamos cuando hablamos de infancias trans. En este caso estamos hablando de que una persona trans adulta, un varón trans o una mujer travesti trans adulta, yo a partir de mi experiencia personal, cada vez que conozco a una persona trans adulta, cuando entro un poco en confianza es lo primero a lo que voy, de cómo fue tu primera infancia. ¿Cómo fue tu infancia? Uh-huh. Y todes, absolutamente todes, reconocen, recuerdan, tienen el registro de haberse sentido toda la vida la persona que son de adultos. Nadie dice, yo me empecé a sentir trans a los 22. A los 22 me animé a decirlo, pero toda la vida está el recuerdo de haberse mirado al espejo y no, y haber sentido, está el recuerdo de quizás cambiar de vestuario a escondidas o la necesidad de haberlo manifestado pero que no haya habido lugar en la casa, que eso haya sido anulado, ¿no? Desde uh-huh. la palabra del entorno ahí uh-huh. inmediato. Pensaba ahí en esto que nombrabas también o empezabas como compartiendo, ¿no? De estos primeros momentos en los cuales Gema dice yo soy Gema, ¿no? ¿Cómo, qué es lo que vino después? Porque bueno, bien nombrabas ese primer momento de desconcierto, pero bueno, sabemos o sea acá que hubo un proceso de acompañamiento muy fuerte y también de lanzarse con otras redes, ¿no? Digo, es como saber siempre que no se está sola, ¿no? Contar por ahí esto, cómo fue ese tejido de redes de visibilizar lo que son las infancias trans, de acompañar a Gema y acompañar a muchas otras niñas que están en procesos similares. Y para nosotros fue, en un primer momento, ella, por ejemplo, pidió dejar de ir al jardín, no quería ir para que no la llamen con su otro nombre, porque cuando apareció el nombre y que después, encontrándonos con nuestras historias, sabemos que es un momento ahí bisagra, ¿no? Uh-huh. Aparece el nombre y es un antes y un después. Ya todo lo que venía en tren de más o menos termina de ser absolutamente. Entonces, cuando Gema nos manifestó que su nombre elegido era este, pidió dejar de ir al jardín para que no ser nombrada con su identidad anterior. Ahí fueron como 15 días de estar nosotros muy para adentro también, procesando ahí juntos este renacimiento. Y después ella también, esto es un denominador común en muchas historias de infancias, el pulso, el ritmo y el timón lo fue manejando la Gemi con sus necesidades, ¿no? Así muy explícitas y muy concretas. Bueno mamá, bueno papá, ahora ya quiero volver al jardín, así que quiero que hablen con las maestras. Entonces, bueno, ahí fue ir a hablar con las maestras. Después de hablar con las maestras, también fue bueno hablar con toda la comunidad educativa de ese jardín. Y de ahí pasar a hablar con todo el entorno, que el entorno inmediato ha sido nuestra tribu de familia ampliada y elegida acá, que la resonancia fue absolutamente amorosa. Y nuestra familia sanguínea de abuelos, tíes, primes, que también acompañaron desde el inicio. Eso yo lo cuento así, fue un proceso largo, ¿no? No es breve. Y a partir de ahí también se dio nuestro vínculo y acercamiento con el queridísimo Santiago Merlo, con quien creo que hablaron la semana pasada. Sí, hace unos días, el viernes de hecho, el viernes hablamos con Santiago. Claro, claro. Bueno, el Santi es así... Dolorense, de acá también. Dolorense, hermano, un luchador así, no sé. Bueno, que hay que traerlo siempre que se pueda, me parece, a poner la voz, porque es alguien que tiene mucho para enseñarnos, para compartir, una historia dura, no por su familia, sino por haber vivido en una ciudad chica, en un pueblo chico, como Villa Dolores. Y bueno, del acercamiento con el Santi surge el acercamiento a la Casa de Varones Trans uh-huh. y Familias en Transición, que es la casa que él estaba coordinando en Córdoba Capital y que articula las historias de familias de muchos puntos de la provincia, ¿no? Se reduce a Córdoba Capital. Así es que ahí fue, la verdad, para nosotros un espacio de contención grande. Nos conocimos con Martu y Roque, que son amigues que viven acá en Merlo, papás de Joaco, de 7 años. Y bueno, eso, encontrarte con historias que van por el mismo lado, que han pasado por puntos en común, con padres y madres que andamos tras las mismas preocupaciones, angustias, miedos, ha sido muy importante, ¿no? Porque eso también pasa, que las infancias enternecen, conmueven, pero el otro día, el viernes justamente, que fue el encuentro de familias en el que compartimos con Santi, hablábamos de que también celebramos el no romantizar estos relatos, ¿no? Sí. Porque son relatos que tienen mucho atrás de eso, de angustia, de miedo, de preocupación, de una preocupación en la que uno no relaja del todo, ¿no? Sí. Romy, tengo acá, al lado, acá enfrente de mis ojos, una carta que ustedes escribieron, ¿no? Y quería leer un fragmentito también para dar lugar a la última pregunta, quizás. Ajá. Pero ante esto de vos nombrabas, cuando pienso en cómo criar a Gema. ¿Puedo leerlo? ¿Me das permiso para leerlo? Sí, sí. Cuando pienso en cómo es criar a Gema, cómo es acompañarla, pues es sacarle los piojos, baño de por medio, retarla cuando insiste con el teléfono, proponerle otra cosa, dosificarle sus permanentes ganas de armar planes día y noche con amigues, celebrarle cada tarea que manda para el jardín, aunque cada vez le ponga menos empeño, acompañarla en su reafirmación de lo femenino, estando alertas de no caer en posiciones binarias, pero tendiendo a su momento, a sus 5 años. ¿Cómo es? Como criar a cualquier niña. Hoy es así. Para que sea así, hemos transicionado con ella. Hemos enfrentado comentarios, preguntas, inquietudes, angustias propias y ajenas. Si pienso hacia adelante, mucho de eso retorna, claro. Pensar en su adolescencia, en su corporalidad, en los vínculos, los amores, son cosas que me llevan de nuevo a la preocupación. Pero hay algunos mojones que me dan tranquilidad. La ley, que contempla su existencia, la despatologiza, la protege. Su convicción hasta para hacer una galletita y darle todo hasta probarla. Me parecía muy hermoso ese fragmento. Y quizás eso, como la última pregunta, era que cuentes un poco. Sabemos que también gran parte de todo lo que se ha impulsado en cuanto a visibilizar, a generar un marco, ha sido impulsado desde las familias también, ¿no? Y en eso yo sé que vos has estado como muy activa y venís estando como muy activa. Quizás contar un poco eso, ¿no? ¿Cómo es ese proceso de generar también este marco que acompañe, ¿no? Porque siempre sabemos que las redes, las familias y somos nosotras las que acompañamos, pero que estas leyes aportan, si se quiere, también a terminar con cuestiones que están pendientes ahí, ¿no? Sí, sin duda. También lo que pasa es que las leyes, como sabemos, son un piso simbólico, ¿no? Desde el cual después se disputan los sentidos, ¿no? Ahora queremos la ley del aborto y sabemos que poco y nada nos va a significar en la práctica. Queremos la ley para después salir a pelear en los sistemas de salud. Sí. En este caso, la ley de identidad de género también es una ley que, como sabemos, marca la diferencia en la historia de nuestro país para el colectivo de la diversidad. Pero después hay que tejer en lo chiquitito todo el tiempo, ¿no? Hay que tejer, por ejemplo, en la pedagogía Waldorf, para ser concreta, que es una pedagogía binaria, que no reconoce la diversidad. Esto para hablar también en clave territorial, de experiencias que tenemos acá en nuestro territorio. Después hay que salir a pelear frente a DONCIDI, que es la matrix de datos del sistema educativo de la provincia de Córdoba, en la que, por ejemplo, es muy difícil que el cambio de identidad suceda aún sin tener el cambio en el DNI, que es algo que está garantizado en la ley. En todos los sistemas de los ámbitos institucionales tienen que acceder al cambio registral aún cuando no esté hecho el cambio en el DNI. Esto según la Ley de Identidad de Género 26.743. Y esto no se cumple, no es para nada sencillo que se cumpla. Estamos tejiendo caminos permanentemente. Obviamente, cuando decimos lo personal es político, es cuando estas tramas que se van abriendo en torno a historias particulares, procuramos que se conviertan en un acceso a derechos para todas las infancias, porque sabemos que no sé, nosotros somos una familia que cuenta con ciertas condiciones que no son las condiciones de todas las infancias. Entonces nosotros queremos que el cambio en el CIDI sea algo para lo que haya que llamar a un número telefónico y eso suceda. Nosotros queremos que, no sé, lo que te decía, que la pedagogía Waldorf se anime a hablar de identidades diversas, aún con un marco de referencia que todavía no las reconoce. Nosotros queremos que cuando se implementa la ESI en las escuelas se nombren a los cuerpos trans, que no están contemplados. La ley de ESI es anterior a la ley de identidad de género. Hay todo un trabajo para que esto sea así. Queremos que si a mi hija la va a recibir una pediatra o un pediatra, no abra los ojos gigantes, ni la administrativa, ni le medique al leer un número en el DNI y al recibir a Gema. Para eso hay todo un camino en el que estamos, estamos. También estamos ahí tramando cuestiones en torno a protocolizar el cambio registral para los registros civiles de la provincia de Córdoba. Bueno, gracias como siempre a que nos organizamos, es que hay disputas del orden personal que es posible colectivizar y llevar mucho más allá. Bueno, eso es una celebración. Romy, celebramos tu presencia acá, tu relato, y agradecemos mucho, mucho, mucho nada, estas palabras. Gracias. Nos vamos con un poco de musiquita de la mano de Marisa Monte. Passam pássaros e aviões, e no chão os caminhões. Passa o tempo, as estações, passam andorinhas e verões. Passe em casa, tô te esperando, tô te esperando. Passe em casa, tô te esperando, tô te esperando. Estou esperando visita, tão impaciente e aflita. Se você não passar no morro, eu quase morro, estou implorando socorro. Eu quase morro, vida sem graça se você não passa no morro. Já estou pedindo que passe um tempo, passe lá. Passo mal com os meus lençóis. Passe agora, passe em mim, um momento, ficar no sóis. Passe em casa, tô te esperando, tô te esperando. Passe em casa, tô te esperando, tô te esperando. Estou esperando visita, tão impaciente e aflita. Se você não passar no morro, eu quase morro, eu quase morro. Estou implorando socorro. Eu quase morro, vida sem graça se você não passa no morro. Já estou pedindo que aviões e no chão os caminhões. Passe o tempo, as estações.